porque todo comenzó con un silencio. Un silencio que generación tras generación nos ha ido afectando a varios familiares. Un silencio impuesto por quien no quería dar explicaciones de lo ocurrido. Un silencio voluntario de las y los que teníamos miedo a preguntar. Un silencio que un día se hizo insoportable. Un silencio destinado a ser gritado. Un silencio que negaba a una mujer, mi bisabuela, Vera. ¿Cómo puede ser que algo que no se dice tenga tanta fuerza? ¿Cómo puede ser que algo que se ha mantenido en silencio se convierta en un miedo omnipresente? ¿Cómo puede eso que ni siquiera sabes que existe condicionar todos tus movimientos? Vera estuvo 51 años ingresada en un psiquiátrico y en la familia construimos un muro en torno a ella. Todas y todos sabíamos dónde estaba o había estado, pero nadie preguntaba nada. ¿Para qué saber más si eso podría llegar a condicionar las vidas que ya habíamos construido? ¿Para qué indagar en algo que podía cambiar la imagen que teníamos de cada familiar? Queriendo, sin querer, sin ni siquiera saber qué se podía hacer, estábamos alimentando el silencio. ¿Pero de qué se alimentan los silencios? Pues en gran medida de lo que decimos. Es por eso que comencé a analizar más lo que no se decía que lo que se decía sobre Vera. Dudo si fue una elección consciente, pues todavía no sabía que iba a llegar a hacer una investigación sobre el tema. Me di cuenta que otra manera de saber lo que se esconde es poner atención en lo que se dice. Es casi imposible acceder directamente a lo que se silencia. Por lo menos así lo era en este caso. Por lo tanto, decidí construir la historia con las pocas cosas que se mencionaban. El querer saber más hizo que en aquel muro se abriera una primera grieta. Y cuando un muro tiene una grieta, ¿quién no se ha acercado a mirar por el pequeño agujero? En este caso, la curiosidad estaba disfrazada de miedo, o el miedo de curiosidad. ¿Me perjudicará saber qué es lo que hay al otro lado? Si, como me había comentado una psicóloga con la que había estado, porque yo durante unos años tuve una crisis, y ella, una de las primeras preguntas que me hizo fue a ver si tenía antecedentes. La primera imagen que me vino fue la de mi bisabuela, pero yo le dije que no, por supuesto. Ella me comentó que, bueno, que había condicionantes genéticos en estos casos y por lo tanto la psicóloga me había dicho que había cosas como las que le sucedieron a Vera que estaban condicionadas genéticamente. Por lo tanto, tendría el valor de ver lo que inevitablemente nos iba a suceder al resto de familiares, sobre todo a las mujeres. A veces pensaba que sí y otras veces pensaba que no. El punto de partida de esta investigación, como he comentado, fue una crisis personal. Una crisis personal que viví hace unos años y que me llevó a visitar a esta psicóloga. Ella me preguntó si tenía antecedentes y, por supuesto, le dije que no, como os he comentado. Aunque la imagen de Vera vino rápidamente a mi cabeza. Me daba miedo preguntar, pues pensaba que la respuesta que me dieran iba a ser como que me estuviera leyendo mi futuro, ¿no? Mi destino. El miedo a volverme loca era cada día mayor. Y transcurrieron unos días, unos meses, hasta que llegaron las explosiones que abrirían la segunda y la tercera grieta. Una novela titulada Ni Vera y la tesis que presenté en diciembre. El camino de la investigación me ha llevado a ver que el muro de silencio era el resultado de la decisión de ciertas personas. Una mezcla entre imposición y miedo. Sobre todo el silencio era una manera de mostrar respeto a la persona que sabía todo lo que le había sucedido a Vera, su marido. Pero romper el silencio no solo se basaba en saber lo que había ocurrido, también había que transmitirlo. Y precisamente eso se convirtió en un punto muy importante en la investigación que hice, ¿no? Cómo escribir los silencios, cómo construir el camino que los hace evidentes. Me voy a centrar en explicar un poco más concretamente los tres conceptos utilizados en el propio título y qué es lo que entiendo de cada uno de ellos. El primer eje fueron los silencios. Y me refiero a los silencios, en los silencios a lo que no se menciona, a lo que no se dice y por lo tanto deviene vacío. He utilizado el concepto en plural y en singular, pues hay múltiples silencios. Algunos no tienen palabras, algunos son obligados, algunos son escogidos. Paul B. Preciado dice que a partir de las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX se pusieron en marcha modelos de producción que tienen que ver con la comunicación social y el que no crea palabras no es, no existe. Pero el silencio, como dice Susan Sontag, no existe como algo que está vacío. Mientras el ojo humano mire, siempre habrá algo que ver. En la investigación he trabajado los silencios como una forma de comunicación, como elementos dialógicos, subrayando continuamente la relación que ha habido entre ellos y la investigadora, que en este caso pues he sido yo. La locura. He querido recuperar el término locura porque el sistema médico hegemónico de Occidente utiliza el concepto enfermedad mental, pero considero que ese término presenta los diagnósticos como atemporales y universales, como si fueran naturalmente dados. Y de esa manera no se transmite que están culturalmente y socialmente condicionados. Y me gustaría aclarar que en esta investigación mi objetivo no ha sido entrar en investigar las razones de la locura. Y esa decisión la tomé basándome en un argumento que utiliza Dolores Juliano, que señala que no es importante por qué, sino cómo se ha construido y se mantienen esas normas, qué función social tienen y qué sistema de castigo implementan a su alrededor. El tercer eje o concepto sería la submemoria, y hablo de la memoria que no es parte de la memoria oficial. La submemoria huye de las normas que exige la memoria oficial. No quiere ser parte de la memoria, o no se quiere que sea parte de ella, pues no encaja. Pero eso tiene sus ventajas. No va a ser necesario que cumpla la lógica definida culturalmente y socialmente, y por lo tanto en este trabajo, por ejemplo, me ha dado la oportunidad de hablar de contradicciones que han sido muy importantes. He dividido esta presentación en dos partes que creo que son las más importantes de la investigación. La primera parte sería los silencios y la locura, lo que no se dice también nos construye. ¿Cómo escribir los silencios o sobre los silencios si la propia palabra los rompe? Ese ha sido el primer obstáculo que me he encontrado, pero de la misma manera también ha sido la pregunta que me ha guiado durante gran parte de la investigación. Entrevistando a personas que tenían alguna mujer familiar que había sido diagnosticada o se consideraba como loca, me decían, no, costarme no, no hablaba. Y alguna vez, cuando solía sacar el tema, no hablaba sobre ello, me costaba, me ponía muy nervioso, como una moto. O me decían, es que no sé cómo describirlo, no sé cómo describirlo porque era una locura total. Poner palabras a eso, que es imposible ponérselas. Le Breton dice que en los confines de la existencia el lenguaje vacila, pero eso no quiere decir que en los confines de la existencia no haya que comunicar. Lo que me ha quedado claro es que la palabra es algo que se relaciona con la racionalidad y que una de las principales características de la irracionalidad es su dificultad de ser explicada con palabras. Por lo tanto, las personas que hayan perdido la razón, y es lo que se dice de las personas consideradas locas, también se quedarán sin palabra, se les negará la palabra, o a veces la rechazan por voluntad propia, la considerarán absurda y accederán a otros medios de comunicación, a otras formas de comunicación. Encontramos los silencios por todas partes, y eso sí, estar atenta a ellos requiere que se mantenga una técnica de cercanía, como diría Walter Benjamin. Y en esta investigación he querido acercarme, sentirme cerca de elementos que no eran solo palabras. Porque, como dice Beatriz Zelaya, los silencios son los mayores delatores de la presencia de la ideología. Y todo esto comenzó con un silencio. Lo que en nuestra familia ocurrió con Vera se puede representar con la imagen de un volcán. Cuando ocultamos algo le damos o consigue la fuerza de un volcán. Su fuerza está soterrada, bajo tierra, y para que no explote nos tenemos que sentar encima. Y eso condiciona todos nuestros movimientos. La explosión del volcán puede poner todo patas arriba y cada familiar tendría que recolocarse a sí mismo dentro de ese mismo sistema familiar. Y como con Vera, en nuestro caso, a través de entrevistas, he recogido otros casos de personas que han sentido lo mismo. En todos los casos ocurría algo paradójico. El silencio era una estrategia que exige que todos los familiares estén unidos, pero a la vez, porque es suficiente que uno se revele para que eso se destruya. Pero de la misma manera, digo que es paradójico porque no hay nada que aísle más que el silencio. En gran medida, el secreto se mantiene porque es una amenaza. Se da a entender que saber lo que hay detrás del secreto puede ser perjudicial. Según Marcela Lagarde, la familia y la casa son espacios de poder total y dentro puede pasar de todo, pues funcionan mecanismos de obediencia, complicidad y silencios compulsivos. Haber considerado a una familiar como loca puede llevar a las siguientes generaciones a vivir eso, a vivir con el miedo a la locura. Prueba de la dureza y dolor de las 11 entrevistas que he realizado es que después de citarme con dos personas, me llamaron un día antes diciéndome que no podían venir a la entrevista. Una estaba en la cama con lumbago y la otra me dijo que su madre, la protagonista de la historia que iba a contar, no estaba bien y que no le parecía un buen momento para hacer la entrevista. Las dos eran muy conscientes, y así me lo transmitieron, de que hablar de algo que habían mantenido en silencio durante años les influía mucho y que sabían que a medida que se acercaba el momento podían echarse atrás. Pero al final, aunque un poquito más tarde, hicimos las entrevistas. Miquel me decía, pensé que igual unos días antes estaría nervioso, pero no, ya lo he decidido, lo voy a decir y ya está. O Itziar, que me decía, entonces, cuando me dijiste, pues igual tengo más valentía de contarle más cosas a ella, pero no sé si voy a poder. Y ahora venía pensando en el tren, no sé, porque ahora estoy temblando, siento como frío. Y dices, ¿qué seré capaz de contar? Tengo que decir que el haber vivido algo parecido y haberlo contado en la novela fue clave para que se pusieran en contacto conmigo y considero que las entrevistas fueron posibles gracias a esa complicidad. La segunda parte la he titulado Indagando en los silencios del franquismo, historias de mujeres ingresadas en manicomios. En esta segunda parte las protagonistas son 8 mujeres consideradas locas y partiendo de sus historias, como dice Rafael Huertas, fuentes de primer nivel, podremos llegar a conocer el contexto en el que vivían. Analicé 458 informes médicos de un psiquiátrico de Guipúzcoa, en el que he realizado también la observación de participante, que en antropología es esencial. Los informes médicos estaban escritos entre 1937 y 1950 y he elegido esta época porque fue el punto de partida. Vera fue el punto de partida y ella fue ingresada en 1935. En este psiquiátrico las primeras historias eran de 1937 y por eso pues empecé con estas historias. He tenido en cuenta lo que se dice en las historias, pero también lo que no se dice, debido a la importancia del silencio. Porque los archivos son selectivos respecto a la clase, a la raza y al género. Elegí a Vera, Teresa, Rosa, Carol, Josefa, Gregoria, Tomasa y Luisa, por supuesto son nombres inventados, son ficticios, pero acercarme a ellas, escribir sobre ellas, era difícil, pues apenas tenía unos datos. En este caso, ¿qué podemos hacer cuando tenemos poca información sobre alguien? Yo lo que propuse es algo que plantea Ignasi Terradas, un antropólogo, que él dice que lo que se puede hacer es una antibiografía. De esta manera tendremos en cuenta a la persona, pero también se le dará importancia al hecho de que no se haya tenido en cuenta a esa persona. Terradas no propone una búsqueda de datos, sino lo que nos da el que no haya datos. A través de la antibiografía podemos ver la necesidad que constituyen los márgenes, en este caso de estas mujeres. Pues es en base a ellos como se construyen las características que están dentro de los límites. De las 8 mujeres he elegido a 4, os voy a presentar a 4 por cuestiones de tiempo. Vera nació en Lesaca, Navarra, en 1893. Era la mayor de 13 hermanos o hermanas. Con 29 años se casó con un hombre, 7 años más joven que ella, y se casaron a escondidas. Ella estaba embarazada de 8 meses. Vera tuvo 3 hijas y 2 hijos y cuando estaba embarazada del sexto le provocaron un aborto. Tenía 42 años. Después del aborto la ingresaron en el psiquiátrico de Santa Águeda, en Guipúzcoa, con el diagnóstico de melancolía de la involución. Según Vera, eso me pasó a consecuencia de un aborto provocado y aquel pecado me trajo este estado de ánimo. Una familiar que no conocía hasta comenzar la investigación me dijo que le dijeron a mi madre que cuando esto, que era porque le daba mala vida al marido. Vera estuvo 51 años ingresada, desde 1935 hasta 1986, año en el que falleció en el propio psiquiátrico. Según los informes médicos, los primeros años los pasó sin hablar con nadie y pasaba horas sentada en un banco. A los 20 años de ser ingresada y sin que todavía hubiese recibido ninguna visita, su comportamiento cambió radicalmente y, según los informes, está encantada aquí. Ayuda a las hermanas con eficiencia y gusto, bastante habladora y con respeto, razonable, no quiere ir a casa. Con la información que he podido obtener, me es imposible saber por qué cambió. Pero al final, Vera no quería irse a casa. Se nombró a sí misma como la primerísima dentro del psiquiátrico y era la responsable del taller de llaves. Murió, como os he dicho, en 1986, con 93 años. Teresa era una mujer bilbaína de 19 años, la ingresaron en 1944 durante 8 meses y las razones de su ingreso, según el informe, eran masturbación, épocas en las que la ejecuta intensamente, desde hace un mes nada, cree que le habrá perjudicado, y relaciones sexuales, nunca ha alternado con hombres por los que demuestra cierta hostilidad. Teresa tenía deseos lesbianos y los demostró en más de una ocasión hacia una enfermera durante su ingreso. Llama a la señorita preguntándole con insistencia si tiene novio. No se marcha, le dice varias veces, usted es muy guapa, qué ojos, ¿por qué no se acuesta usted conmigo? Al decir esto, dice la señorita, se le ve con una mano dentro de las mantas y la otra encima y se le ve en la cara un gesto muy sensual. La enfermera desapareció del psiquiátrico. Teresa pregunta por ella con insistencia, pero nadie explica nada. Teresa hablaba de querer dominar su mente. Le pusieron muchos electroshocks, pero ella decía que sus pensamientos seguían siendo los mismos. Hablaba del pecado continuamente. El 18 de diciembre de 1944, después de estar ingresada 8 meses, le dieron el alta. Ella decía que tenía ganas de irse a casa, pero una enfermera escribió lo siguiente. Da la impresión de no ser muy sinceros sus deseos de ir a casa. A Carol la metieron con 46 años en el psiquiátrico en 1949. Era belga, pasó 9 meses ingresada. Escribió muchas cartas que no se enviaron y se guardaron dentro de su informe médico. La mayoría de las cartas eran en inglés y precisamente las monjas y las enfermeras se quejaban porque no podían entender lo que Carol decía. El médico escribió lo siguiente a su ingreso. Casó muy joven con su primer marido del que tuvo un hijo. Pronto el matrimonio fue mal. Después enseguida casa con su segundo marido del que tiene 2 hijas. También pronto, distensiones intermatrimoniales originadas por la tendencia al gasto, incapacidad de administración y carácter de la enferma. Relaciones extramatrimoniales. Hace 7 meses estaba en París y fue internada por orden policíaca a causa de sus escritos, protestas y escándalos. Estuvo ingresada en Suresnes, donde no le han hecho ningún tratamiento. A su ingreso se nota el amaneramiento en gestos, expresión y la tendencia a la grandilocuencia. Le quitaron la tutoría de sus 2 hijas. Y Carol le dice a una enfermera, si a usted, que es una buena persona, le obligan un día a que deje todo esto y quien manda hacer esto es nada menos que todo un cónsul de cierto país, ¿qué haría? Lo que yo he hecho, no es cierto, doblegarme y esperar a que llegue el día que usted pueda hablar, ¿verdad? Pues eso me pasa a mí. ¿Qué adelantaría si yo me opusiera y me volviera rebelde a todo esto? Es mejor esperar. Ese día estoy dispuesta a pegarme incluso con ese vil que ha destrozado estos años de mi vida. Carol se queja porque ella no es católica y dice que en el psiquiátrico le obligan a contar todas sus intimidades. Su tratamiento consistía en electroshocks, comas insulínicos y tranquilizantes. Carol murió en París en 1982 a los 81 años. Josefa tenía 34 años cuando la ingresaron en el psiquiátrico en 1949. Estuvo ingresada junto con Carol. Pasó 4 meses. Le daban comas insulínicos cada 2 días. Estaba casada y tenía 2 hijos. En el psiquiátrico escribieron lo siguiente. Desde hace tiempo, dificultades matrimoniales motivadas por la personalidad tiránica del marido. Repercusión en la esposa que hace un síndrome ansioso-depresivo relacionado siempre con la situación del momento. El marido acusa de que es una mujer negligerante, sucia y gastadora. Ella mantiene que su marido la maltrata y la engaña. Historias y líos legales y en cuanto ingresa se adapta fácilmente y desaparece la angustia. Josefa se sentía a gusto en el psiquiátrico, no quería salir. Y aunque los médicos relacionan su comportamiento con el carácter de su marido, el tratamiento se lo pusieron a ella. Los comas insulínicos. Un día su marido la visitó y las monjas escribieron que ella volvió muy nerviosa de la visita. El marido pidió a los responsables del psiquiátrico, en una carta que escribió después de su visita, que controlaran más a Josefa. Y dice lo siguiente. He observado que mi señora sigue igual y todo lo que hace pareciendo dócil y bien dispuesta es para engañarles a ustedes. Deseo que no se le dejen hacer gastos extraordinarios que no sean de verdadera necesidad, aparte de que ella dispone de dinero, lo mismo que el teléfono, no siendo para algo urgente, no debe utilizarlo. Que escriba a quien sea, así podrá saberse lo que pone y a la vez se entretendrá. Es posible que cuando no le autorice hacer salidas que ella desee, y quiero que sean cuantas menos mejor, alegue que a otras no les ponen inconvenientes. A esto le contesta con la alegría que crea conveniente y si lo cree necesario, puede decirle que es orden mía. Josefa escribió una carta a su marido en la que le decía: «Creo que se te haya pasado ya el mal humor», se refiere a la visita que ha tenido, «porque me cogiste en mentira, pero yo también te cogí a ti y no me pasa como tú. Y lo hice porque si te digo la verdad me hubieses tragado, porque te pones que no eres persona. Ya te dije que pondría de mi parte todo cuanto sea necesario, pero ha de ser con tu ayuda». Y le dijo a la enfermera: «Con lo bien que estaba en mi casa, en mala hora me casé. Me voy a echar el alma a la espalda y nada más». El 7 de marzo de 1949, el marido de Josefa fue a buscarla. A los 2 meses, el hermano o la hermana de Josefa escribe al psiquiátrico de Guipúzcoa contando que el marido de Josefa la quiere meter en el manicomio de Logroño para toda la vida y que seguramente podrá, para poder hacerlo iba a escribir al psiquiátrico pidiéndoles una carta. Y así fue. El marido pidió la carta y la respuesta del psiquiatra fue la siguiente: «Durante su estancia aquí pudimos estudiar la personalidad de la enferma, no descubriendo el menor rasgo psicótico. Aparece una tendencia a la catatimia y una sobrevaloración de su actuación en relación con la vida matrimonial. Esta se halla complicada por las características del marido: violento, explosivo y muy receloso. Ante esta situación, nuestro consejo ha sido el de la separación». Evidentemente, en esta época el divorcio no era legal. Estas 4 mujeres y las otras 4 que no he mencionado antes estuvieron ingresadas entre 1935 y 1940 en 2 psiquiátricos de Guipúzcoa. Por lo tanto, estamos hablando de la Guerra Civil y los primeros 11 años del régimen franquista. La mujer debía ser dócil, casera, católica y cuidadora. Intentaban meter a las mujeres que no cumplían con esas características dentro de ese rol y para ello utilizaban todo tipo de coerciones, imposiciones y prohibiciones. El divorcio era algo que no estaba aceptado. El marido era el que tenía el poder sobre la esposa y era él el que decidía qué hacer con ella. Pero sin necesidad de leyes, el régimen franquista enseñó la fuerza que puede llegar a tener un discurso. La imposición del nuevo sistema de género se hizo a través de la Iglesia Católica y de la sección femenina de la Falange, en gran medida, tal y como señalan autoras como Altuna y Aramburu. Fue la Iglesia la que escribió los libros de texto que las mujeres debían utilizar en la escuela. La mujer, y lo digo conscientemente, en singular, se limitaba al espacio del hogar y al ambiente familiar y tenía que cumplir con los mandamientos católicos: humilde, obediente, sencilla y dulce. Es decir, se puede decir que el modelo de mujer era contradictorio en sí mismo. Sevillano dice que por una parte se ensalzaba a la mujer por las virtudes físicas que le daba la maternidad y porque su moral se consideraba más limpia que la del hombre, pero por otra parte se subrayaba la subordinación de las mujeres, basándose en sus supuestas características naturales. ¿Cómo se conseguía mantener a las mujeres en ese rol? La religión católica utilizó el pecado y la culpa. Como dice Pierola, para los católicos la esencia propia del ser humano es pecadora, pero durante el franquismo se relacionaba sobre todo a la mujer con el pecado y se consideraba como el sujeto que tenía que hacer frente al mismo. En los 8 casos analizados, todas las mujeres han roto alguna de esas características marcadas. Eso es lo que pensarán sus maridos, sus familiares, los médicos, las monjas o ellas mismas. Separaría en 2 ámbitos los pecados que se mencionan entre las mujeres ingresadas entre 1937 y 1950. Unos eran referentes a la sexualidad y otros a la maternidad. Siguiendo lo que dice Roca y Girona, el ideal de mujer que se impuso en el franquismo era el de una buena madre y una buena esposa. En ese sentido, el franquismo hizo grandes esfuerzos para controlar las prácticas sexuales de las mujeres y se impusieron las normas basadas en el tradicionalismo y el catolicismo. La feminidad quería decir pertenecer a un solo hombre y, por lo tanto, era importante mantener la virginidad hasta el matrimonio. Las relaciones sexuales tenían que estar dirigidas a la reproducción, sobre todo en el caso de las mujeres. Las propias mujeres se juzgarán a sí mismas según la maternidad. Y encima, la maternidad del régimen franquista tenía unas características concretas y se utilizó la religión, la ciencia y la ley para imponerlas. Por lo tanto, el aborto era algo que se castigaba duramente, fuese provocado o involuntario. Pero, aparte de la religión y la ley, la ciencia justificaba las consecuencias perjudiciales del aborto científicamente. Se hablaba, por ejemplo, de neurastenias o de histerismos. Precisamente en esta época se utilizaron las conocidas como enfermedades mentales como mecanismos de control. Siguiendo las palabras de Nerea Aresti, los seguidores del dogma católico vieron como en el siglo XX surgió una nueva autoridad, la ciencia, y eso tuvo gran influencia en la legitimación de la ideología. Se puede decir que, y Foucault dató el surgimiento de la psiquiatría en 1818, se puede decir que la psiquiatría surgió cuando el positivismo se convirtió en la corriente principal del pensamiento. En el caso español, la psiquiatría se consolidó en 1930, pero el hecho de que en el 36 comenzara la guerra civil tuvo sus consecuencias, también en el ámbito científico y en el asistencial. El aislamiento de la ciencia internacional, el control político y religioso eran fundamentales. La denominada higiene mental se identificó con la moral católica. Era una psiquiatría sin sujeto. La ciencia no colocó a la mujer y al hombre una por debajo del otro, como hizo la religión católica. En este caso, la ciencia los puso al mismo nivel, pero bajo justificaciones biológicas, a unas les adjudicó unas características y a otros otras. Y por lo tanto, esas características, unas sí estaban socialmente por debajo de las otras. Antonio Vallejo Nájera, uno de los psiquiatras oficiales del franquismo, decía que la medicina, junto con el derecho y la teología, estaban dispuestas a tomar decisiones que eran sociales y justificarlas científicamente. Pero la psiquiatría de la década de los 40 consideraba las enfermedades mentales como naturales o dadas, algo que el ser humano llevaba en sus genes. El principio más importante de esta psiquiatría era metafísico, casi teológico. Como el psiquismo o el alma no eran materiales, pensaban que era imposible que enfermaran y por lo tanto era necesario que las enfermedades mentales tuviesen una base orgánica. Y se decía que todo lo que esa persona hiciera estaba condicionado por su enfermedad. Analizando todo esto desde una perspectiva de género, se puede ver que la tendencia a la locura no se veía igual en hombres y en mujeres. Son palabras de Vallejo Nájera otra vez. La característica de la feminidad es su tendencia a la excitabilidad y mal humor, también a la euforia y al arrojo. Por lo tanto, las mujeres se relacionaban con las emociones, con la inestabilidad y con una mayor tendencia a la locura. Pero tal y como indica Graham, la década de los 40 nos enseña que no existe un axioma sobre la experiencia típica de la mujer. Muchas investigaciones realizadas sobre esta época demuestran que las mujeres, en muchos casos, no seguían ese rol marcado por la sociedad. Es decir, había subversiones del rol hegemónico. Y es interesante analizar estos 8 casos desde un punto de vista también desde la resistencia. En cada una de ellas se detecta una manera de resistirse, consciente o inconsciente. Muchas veces desde el silencio, elegido o impuesto. Y como dice Susan Sontag, a medida que disminuye el prestigio del lenguaje, aumenta el del silencio. Y yo añadiría que el prestigio del silencio aumentará, entre otras cosas, representándolo. Es que ricasco.